El domingo 1 de junio, en la cuarta jornada del Tribunal Permanente de los Pueblos de la ciudad de Montreal de Canadá. Y estamos ahora con nuestra invitada Jennifer Moore. Jennifer Moore es coordinadora del programa Alerta Minera Canadá y trabaja en la campaña Guatemala Goldcorp. Ella es periodista con 12 años de experiencia en el periodismo social y trabajó durante muchos años en América Latina. Bienvenida Jennifer. Muchas gracias. Acá a la radio San Reville 102.3. Y bueno, como para empezar, ¿nos podría introducir un poco sobre qué trató el testimonio que diste acá en el Tribunal Permanente de los Pueblos? Sí, bueno, hice dos testimonios acá, pero principalmente mi aporte específico al tribunal era sobre la injerencia de las embajadas canadienses y su sesgo a favor de las empresas mineras canadienses en casos de conflicto, específicamente el caso de Chicomucelo, Chiapas, en donde operaba Blackfire Exploration por un par de años, una mina de barita en donde había un asesinato del compañero Mariano Abarca y un caso de corrupción de la presidente municipal y también problemas ambientales y sociales en torno a la mina que culminó con el cierre de la mina por razones ambientales según las autoridades mexicanas. Y ahí, para ilustrar cómo Canadá tiene un patrón de comportamiento a través de sus embajadas, no de promover y respetar los derechos humanos de las comunidades afectadas, sino de promover y de proteger los intereses de las empresas encima de los derechos colectivos y individuales de las comunidades. ¿Cómo fue este caso tristemente célebre del asesinato de Mariano Abarca en Chicomucelo, México? ¿Cómo fue este caso o sí, su muerte? Fue antes de su asesinato, realmente fue un proceso de criminalización de él a través de una serie de ataques y también luego una denuncia formal que interpuso la empresa en contra de Mariano con acciones falsas, exageradas, que llegó en agosto de 2009 a su detención por parte de la policía por 8 días. Justamente después de que él se había ido a la Embajada Canadiense de México para denunciar a la misma empresa y denunciar que había todo un grupo de trabajadores armados dentro de la mina que estaba intimidando a los opositores a la mina. Y él presentó este testimonio ante un funcionario público de la embajada y luego fue un par de semanas después cuando estuvo detenido, ante lo cual se armó una respuesta de solidaridad desde lo nacional y internacional, donde enviaron como unos 1.400 cartas a la embajada para tratar de presionar para su liberación. Se logró su liberación, sin embargo, vemos a través de una serie de documentos que conseguimos a través de la Ley de Acceso a la Información de parte del Departamento de Relaciones Exteriores, que la embajada realmente en todo este tiempo abogó por los intereses de la empresa ante las autoridades mexicanas y también haciendo una delegación a Chiapas, no para averiguar sobre la existencia de trabajadores armados, sobre los problemas que estaba denunciando Mariano, sino para asegurarse que todo estaba más o menos bien y que los intereses de la empresa iba a ser cuidado ante las preocupaciones de la sociedad y que estaba llegando a ser un conflicto a nivel del estado de Chiapas en ese entonces. Entonces, esto fue un proceso de criminalización que a finales de noviembre terminó con el asesinato de Mariano en frente de su restaurante en Chicomucelo durante en pleno día por unos 2 sicariatos que pasaron por su restaurante esa tarde y le mataron en sangre fría, básicamente. ¿Y ese caso fue judicializado? No, Había 3 personas identificadas y detenidas por diferentes duraciones de tiempo, una persona con sentencia, todos relacionados de alguna manera con la empresa que había contratada o que había trabajado con la empresa. Sin embargo, la gente que estaba señalando, las organizaciones sociales y la familia del Abarca, en ese entonces nunca fueron investigados ni considerados dentro de este caso, y hasta hoy en día la familia sigue pidiendo justicia por el asesinato de Mariano. También en este caso, como decía Jennifer al principio, pues se desató también una ola de solidaridad acá en Canadá, y ese día, o bueno, las semanas siguientes, se hicieron aquí algunas protestas frente a los consulados, se mandaron cartas, y igualmente una organización canadiense organiza la forma en que el hijo de Mariano Abarca viene, José Luis Abarca viene a Canadá para denunciar en el lugar de origen de esta compañía todo lo que pasó. Entonces él también tuvo la oportunidad de conocer pues qué pasaba aquí y comprender un poco qué era lo que estaba detrás también de la muerte de su padre. Bueno, vos sos periodista, Jennifer. Hace no mucho tiempo publicaste un artículo que repercutió mucho en Argentina, por ejemplo, que se llama Mitos y Verdades sobre la Industria Minera Canadiense. Y justamente quería que nos comentaras, porque vos, trabajando en los medios de información, sabés o estás al tanto de toda la propaganda y de todo el poder mediático que tienen estas empresas en cada uno de los países donde se instalan. Y bueno, ¿cómo contradecir ese gran poder mediático propagandístico que tienen estas empresas en los medios? Bueno, yo creo que hay muchas maneras que están utilizando grupos y comunicadores y comunes para hacer esto, pero yo creo que un primer paso es identificar las mentiras y los mitos que siempre se están tratando de propagar a través de las autoridades, a través de la industria misma, muchas veces bajo la bandera de la supuesta responsabilidad social empresarial, que sabemos es una práctica y una política vacía, pero que genera mucha confusión y muchas dudas y muchas falsas expectativas también en el momento de que lo están manejando a nivel local. Un poco depende también del contexto, ¿no? O sea, se lo utiliza de varias maneras, pero identificar cuáles son a veces las promesas exageradas de las empresas o de los gobiernos en cuanto al empleo. Siempre enfocan muchas veces sobre temas del empleo y la economía, ¿no? Y negar sobre los impactos a largo plazo ambientales y sociales de esta actividad. Y cierren la posibilidad de debate sobre esos temas. Entonces yo creo que, o sea, refuerza toda la necesidad para la comunicación interna y comunitaria y independiente que tiene a su alcance las comunidades para informarse bien. También la importancia de las redes sociales, de las redes de los movimientos para pasar sus experiencias entre ellos, de lo que realmente ha sido su experiencia con tal o cual empresa o con tal o cual tipo de minería y con tal o cual tipo de estrategia también para enfrentarse ante ella. Y refuerza la necesidad también de estar documentando lo que ha sido las experiencias de las comunidades para ir y de casi, yo diría casi de cualquier manera, ver la manera de difundir esta información en los espacios que tenemos en nuestro alcance. También los medios independientes, esos proyectos son sumamente importantes. Yo creo que los videos y las películas independientes que se han ido haciendo han sido herramientas muy importantes en muchos casos y para que en este momento, o sea, yo creo que el resultado de la sumación de muchos esfuerzos comunicativos a través de los años es parte de toda la ola de resistencia que se va viendo desde México a Argentina. O sea, está amplia la resistencia. Es uno de los grandes obstáculos que identifica la industria en este momento para imponer su proyecto. Están teniendo dificultades en acceder a muchos territorios y tierras en la región. Y esto se debe, creo, a estos procesos de comunicación que ya se ha ido dando a través de esos últimos, digamos, 10, 15, 20 años en algunas situaciones, y que sirve como fuertes referencias para que las comunidades mismas, sus asesores y otros grupos de la sociedad civil están permanentemente desmintiendo estos mitos y lo están alcanzando también al debate nacional en varios casos. O sea, ahora no estamos hablando de conflictos aislados en ciertas localidades, estamos hablando sobre debates que están alcanzando ser realmente cuestionados a nivel nacional en casi los países. O sea, Colombia ha sido muy fuerte, Argentina, México, o sea, podemos hablar de muchos ejemplos. Yo también estaba pensando ahorita mientras escuchábamos a Jennifer, que también los esfuerzos que se han hecho por parte de grupos de investigar quiénes son estas empresas, porque es que a veces llega una empresa y luego se cambia el nombre, luego entonces la gente dice a quiénes estamos enfrentando, luego se meten a internet y ven que no aparece nada, que la información está en inglés, que aparecen, bueno. Entonces también ha habido un esfuerzo muy importante de parte de muchos sectores de cómo poder investigar estas empresas, de las personas como que han aportado a esto, que hemos juntado datos, y eso yo siento que también ha servido como para ponerle una cara a estas transnacionales que no tienen una cara. Sí, y si puedo mencionar una cosa que creo que ha servido muchísimo y que sigue sirviendo mucho, es teniendo la oportunidad de ver la realidad. O sea, hay intercambios que han sido muy importantes para pueblos en Ecuador, por ejemplo, para dar un ejemplo en donde no hay una mina a tajo abierto, no hay una mina a gran escala. Pero cuando se había enviado delegaciones al norte de Perú para ver la realidad en Cajamarca, o sea, han visto todo el territorio de la destrucción de la tierra y también la división de los pueblos que ha generado estas operaciones a través de los años, que ha sido impactante y muy importante en la formación y el proceso de resistencia en las comunidades en Ecuador. Ahora vemos comunidades que van a ver Carrizalillo y la mina Los Filos de Goldcorp en Guerrero, México, también se quedan impactados. O sea, de ver unos dos tajos de 500 metros de diámetro y también como 500 metros de profundidad, con casi todas las tierras agrícolas del ejido bajo grandes montones de minerales que ya no van a poder volver a utilizar esas tierras, sino están viendo como un lento proceso de desplazamiento y de enfermedad en la comunidad. O sea, es viendo la realidad, viendo las experiencias directamente, también es una cosa que no se puede reemplazar. Sí, y eso es importante también lo que decís en referencia al testimonio, que todo lo que se ha recogido a lo largo de este permanente de los pueblos, que a fin de cuentas lo que busca es la justicia y la verdad, que se diga la verdad. Y bueno, también te quería preguntar, viendo cómo es el caso del periodismo en Latinoamérica con respecto a este tema, donde estos discursos circulan generalmente por medios alternativos, ¿cómo es el caso en Canadá? ¿Se puede hablar de estos temas en los grandes medios de comunicación o solamente en los medios alternativos como en el caso de América Latina, por ejemplo? Bueno, siempre hay más simpatía en los medios independientes y los medios comunitarios. Sin embargo, yo creo que sí es importante reconocer que por todo el trabajo de muchas organizaciones a través de los últimos 10, 15 años en ese país, sí se está viendo alguna apertura en los grandes medios y más interés sobre esos temas. Ya se ha puesto ese tema sobre la mesa de debate. O sea, no es por nada que el gobierno canadiense está poniendo todos sus recursos atrás de la industria. O sea, tiene problemas y tiene problemas acá también. O sea, no es lo suficiente. No es lo suficiente y aún, es un gran desafío y yo creo que siempre va a ser. Pero, o sea, ya canales nacionales han hecho o están haciendo documentales, han pasado noticias grandes y también cuando había todo debate sobre el proyecto de la ley C-300, si no lograba otra cosa, logró un poco sentar el tema de la necesidad de otra política en esos términos en el debate nacional. Entonces, no es fácil, pero yo más bien tomo la reflexión de mis compañeros que han estado estos 15 años en nuestra organización haciendo este trabajo, y ellos dicen que, o sea, hoy en día es un momento muy diferente que lo que fue hace 15 años, que hay llamadas y oportunidades, sino de hablar en los medios, de darles referencias y información para informar lo que están haciendo, casi, bueno, semanalmente, sino diariamente. Entonces, esto es algo que sí ha ido creciendo. Yo tenía una pregunta, pues de pronto estaba pensando en el tema de estas embajadas que me quedó sonando, no tanto de la comunicación, y quería, o sea, en una embajada, por ejemplo en la de México, ¿cuáles son los personajes que trabajan allí? ¿Qué tipo de personas? ¿Hay un representante? Como que hay pocas personas y cuando la gente pide hablar con la gente de la embajada, siempre la persona que está allí como dando la cara, pero que no tiene ni idea tampoco de, o sea, que no puede hacer nada, que no, que tienen como un representante de comunicar algo. Yo me acuerdo que en el caso de Mariano Abarca, ellos hacían esfuerzos para ir a la embajada, uh-huh, a denunciar esto allí, y la persona que ponen a atender esa visita, pues es una persona que realmente no es la indicada, y ponen allí a... No tiene poder de decisión. ¿Cómo funciona una embajada de Canadá en el extranjero? Con el ejemplo de México es interesante, cuando vino Mariano Abarca a la embajada de Canadá en ese entonces, salió un funcionario de bajo rango para escuchar su testimonio, pero salió alguien. Ahora cuando van a la embajada no sale nadie. No reciben sus documentos, no les reciben generalmente. Aunque, diciendo esto, en agosto de este último año, teniendo el informe que hicimos con la REMA y con las organizaciones sobre los documentos que salió del Departamento de Relaciones Exteriores, fuimos a la embajada y pedimos una reunión para José Luis, el hijo de Mariano, y también para el hermano Uriel. Y logramos una reunión con un par de representantes de la rama comercial, y también había un representante que maneja todo el tema de derechos humanos. Se veía en esa reunión, o sea, no había el embajador, la embajadora, por supuesto. Entonces, de nuevo, un poco es un falta de respeto, si nada más. O sea, yo creo que las embajadas muy poco toman decisiones, toman sus direcciones desde Ottawa, en mucha manera. Sin embargo, o sea, entonces un poco refleja lo que dices. Pero la otra cosa es que escucharon, pero tampoco con interés de realmente escuchar y procesar toda la información y la experiencia que estaban dando, hasta que cuando nosotros planteamos que, bueno, la situación es así, que Mariano ya está muerto, necesita justicia en ese caso, pero la realidad es que hay muchos otros casos y conflictos en el país en donde se está viendo criminalización y mucho riesgo a la vida de los defensores. ¿Qué pueden hacer? Por lo menos pueden llamar a la Comisión de Derechos Humanos, a llamar a las diferentes autoridades mexicanas para tratar de evitar que haya más muertos en ese sentido. Y nos respondieron, les respondieron a Uriel y José Luis que esto sería... sería equivalente de interferir en la soberanía mexicana. Y qué ironía, mientras que aprendemos que todo el rol de la embajada para Blackfire en Chiapas era presionar al estado de Chiapas para que mantengan las condiciones necesarias para que operen su mina. O sea, es una contradicción muy fuerte, es una muestra realmente de qué tan pudrido es este sistema que tenemos, que no está promoviendo los derechos humanos sin a pesar de que Canadá sí es obligado, hemos firmado signatarios de 7 convenciones de derechos humanos, de la declaración ahora de los derechos de los pueblos indígenas, etcétera, etcétera. Pero no, son los intereses comerciales que están guiando y realmente conduciendo las actividades dentro de la embajada, y cada vez tenemos más ejemplos de este tipo de cosas. Entonces, es escandaloso, sí. Y más gente necesita saber que eso es lo que están representando. Sí, otra cosa que quería compartir con los oyentes y las oyentes de 102.3 Radio Centreville FM, son las ondas de Radio Centreville, es que es una porquería realmente cuando uno empieza a escuchar y investigar las cosas. En el caso este de Mariana y de Blackfire, hay pruebas físicas en donde la compañía minera gira mensualmente plata al alcalde de Chicomucelo para mantener en paz a la comunidad. Eso quiere decir que gira plata para que ellos miren a ver cómo callan el movimiento social, sea haciendo lo que tengan que hacer. Y estas pruebas incluso fueron validadas por la empresa diciendo, sí, esos son documentos de nosotros, no es que hayan habido fotocopias por allí, que no sé qué, no, ellos dijeron, sí, se tiene. Y al mostrar eso que es real, que no es, tampoco pasa nada. Y uno dice, bueno, eso es corrupción. Y por eso sí se adelanta una investigación en Canadá bajo una ley de corrupción de agentes públicos extranjeros, de funcionario público. Pero eso, digamos, uno dice, listo, porque hay que hacerlo, pero esto se cae de su peso. Uno dice, pero ¿cómo así? Esto, pasarle plata a un alcalde, eso ya es gravísimo. Y eso, pues, está allí. Sí, y eso es algo que se ha visto a lo largo de varios testimonios en este Tribunal Permanente de los Pueblos, al igual que lo que decía Jennifer del accionar de las embajadas, que no es el mismo cuando tienen que promover la industria minera en los países que cuando tienen que defender los derechos humanos que son violados por esas empresas que promovieron. Y bueno, ya para ir terminando con esta entrevista que nos da Jennifer Moore, quería preguntarte, ¿qué importancia tiene que sea este Tribunal Permanente de los Pueblos justamente aquí en Canadá? Y bueno, también vos habrás oído decir, uno de los argumentos que esgrime la propaganda a lo largo de toda Latinoamérica es que la industria minera promovió el desarrollo de Canadá, por así decirlo, fue probada en los países del primer mundo, que es una gran mentira, porque por ejemplo tenemos aquel caso de Malartic, donde también generó desastres ambientales. Y justamente no son los canadienses los que están, o por lo menos gran parte de los canadienses, que apoyan esta industria minera que viene de su país. Entonces, ¿qué importancia tiene que se haga este tribunal justamente acá en Canadá? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay una importancia en cómo se ha diseñado este tribunal, de tener un día para enfocar sobre las violaciones de los derechos humanos vinculados con las empresas y luego de ver la corresponsabilidad del gobierno canadiense. Yo creo que este conjunto y esta mirada del tribunal ha sido muy importante para sacar un buen análisis de la situación y lo que se tiene que hacer. Yo creo que su importancia, la importancia sobre el fallo que se va a dar esta tarde, va a depender de lo que hacemos con ello. Es el trabajo que podemos hacer para cacarear la necesidad de trabajar sobre todos esos asuntos y ver el modelo que nosotros estamos promoviendo y cómo es la estructura que lo respalda. Entonces, esto va a depender de nuestros esfuerzos para ponerlo en el debate público, en nuestras comunidades, en los medios, en los diferentes espacios con los políticos, etcétera, de aquí en adelante. O sea, aquí simplemente inicia el trabajo, ¿no? Sobre sí. El tribunal realmente. Y yo creo que es importante que el siguiente paso para el tribunal es hacer un foro justamente para examinar el problema minero de Canadá, porque aunque lo que estamos promoviendo fuera del país en términos de modelo minero es un modelo basado en un marco neoliberal, también viene de un modelo colonial. que ha sido instalado acá en Canadá desde su creación. O sea, es el marco en donde se ha construido este país de mucha manera, y hay una larga historia del robo de tierras de fuera, de falta de respeto para los derechos y la autodeterminación de los pueblos indígenas en ese país, y también un legado de miles de minas que se quedan ahora cerradas y no recuperadas a través de muchas tierras acá, y muchas debilidades y problemas en toda la manera que se va dando nuevos proyectos, y fuertes retrocesos en estos últimos años, especialmente en términos de toda la legislación ambiental y las garantías y protecciones también por los derechos indígenas, etcétera. Entonces, es un modelo neocolonial y neoliberal a la vez que estamos promoviendo y exportando. Entonces, yo creo que la importancia es lo que lo vamos a dar todos nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Jennifer, por haber compartido tu tiempo y esta entrevista para toda la audiencia de Radio San Reville 102.3, y gracias por haber brindado testimonio también en este Tribunal Permanente de los Pueblos.